Ofensiva Radio. Hola amigos, bienvenidos a este domingo de RIP, domingo de los Jaivas. Soy Sónico, su amiguito, y estoy junto a mi amigo también, que no es amiguito, Pepe Hits. Hola amigo Sónico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este domingo de lluvia intensa que tuvimos en todo el sur de Chile? Estuvo brígido hoy día un poquito el clima. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Yo hoy día le mandé su consomé clásico de pollito con harta verdurita y su buen mate ahí con mis papás para poder soportar este frío igual porque se puso algo heladito. Hoy día tenemos otro especial de RIP de Ofensiva Radio, que en esta ocasión, como dice mi amigo Sónico, hablaremos de los Jaivas. Pero vamos a hablar de dos integrantes principales que tuvo esta banda. Está hablando de su vocalista y guitarrista Gato Alquinta y Gabriel Parra, baterista de la banda Los Jaivas. Vamos a hacer un recorrido musical, a conversar un poquito de ellos, ¿cierto? Y comentando alguna anécdota. Pero antes de eso, quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando a través de nuestra señal online de ofensiva.cl, también bajar la aplicación de Seno Radio. Ya que ahí, a través de esa aplicación, ustedes siempre van a tener una buena conexión. Y también tienen la opción de que mientras ustedes pueden whatsappear, estar en Instagram, seguir escuchando nuestra programación musical. ¿Qué más me tiene que contar, amigo Sónico? Usted que fue el encargado de escoger estos temas junto a Pulpo Mix y proponer este domingo, que ya lo habíamos hecho la semana pasada, ¿cierto? Pero como la gente quedó con un poquito de gusto a poco, encontró que fue muy corto, quiso que lo repitamos de nuevo en vivo para ellos. Nosotros mismos de hecho encontramos que quedamos con gusto a poco, y de hecho lo quisimos repetir. Este es el homenaje que tenemos preparado junto con todo el equipo de Ofensiva. De verdad, cuando digo todo el equipo, porque es todo el equipo, sobre los Jaivas, principalmente sobre los dos, Gato Alquinta y Gabriel Parra. Claro. Pero también mencionar que este mes de septiembre, como a mí me gusta decirle mes de la chilenidad, ¿cierto? No me gusta decirle mes patrio, es algo personal, no algo de Ofensiva Radio. Vamos a tener muchos especiales de música, pero chilenos. Solamente música chilena. ¿Es así, amigo Sónico? Correcto. Vamos a tener por ahí un poquito Violeta Parra, lo que también es Víctor Jara, sus Cuescas Bravas. Harta música chilena, ya Los Prisioneros, Los Bunkers, Los Tres, un poquito La Ley, de alguna banda nueva que esté pegando por ahí, que sea chilena. Así que vayan preparándose y atentos a Ofensiva Radio, porque tenemos pura música chilena por este mes. Amigo Sónico, quiero mencionarte un poquito del origen de estos personajes que estamos hoy día hablando. Ellos se hacen famosos gracias a una banda que formaron junto a otros amigos. Estos amigos eran los hermanos Eduardo, Claudio y Gabriel Parra, de Viña del Mar, que en el Liceo Guillermo Rivera conocen a sus compañeros, que sería el Gato Alquinta y Mario Mutis. Mira, los cinco integrantes comienzan a formar un conjunto musical. Y lo que puedo mencionarte, que donde ellos se conocen, del liceo que ellos se conocen, es a cuadras de la Quinta Vergara, donde se hace el festival más importante de nuestro país. Ellos en el año 63 incursionan en la música bajo el nombre de The Ivas. ¿Cómo lo puedes decir? En inglés. Aludiendo a un chiste que tenían entre ellos, entre el grupo, por la diferencia de estatura de los hermanos Parra. Entonces Gato y Mario deciden colocarse The Ivas, los altos y bajos, lo cual realizan su primera presentación ese mismo año en el Teatro Municipal, en lo cual queda la anécdota que interpretan la canción Sueña de Luis Dimas. Mira, no sabía eso. Porque sus primeras inspiraciones fueron más bolero, cha-cha-cha, bossa nova, música más porteña que ellos se iban creciendo. Y al ser su primera presentación, tuvo un mal recibimiento, lo cual no fue muy bien aceptado por ellos. Pero eso no lo motivó en ningún momento a los cinco integrantes, lo cual fueron incursionando con la música, ¿cierto? Aprendiendo a tocar otros instrumentos de nivel latinoamericano, folclórico, y haciendo sus propias composiciones. Ya así, estos grandes músicos, con el tiempo, y como nosotros, los chilenos en esa época, no manejamos bien el inglés, porque la música que más se escuchaba era inglesa, entonces era muy obvio que todos al formar un conjunto se colocaban obras ingleses. No sé, por los Ramblers, por darte un ejemplo. Entonces, como ellos, al pronunciar The Ivas, y los chilenos entonces dicen, oye, vamos a escuchar los Ivas. Entonces, con el chilenismo que agarró, cambian su nombre de Ivas a los Ivas. The Ivas. Ajá. Mira, el nombre primitivo de esta banda, bon, de Viña del Mar, una de las más importantes a nivel nacional chileno, ¿cierto? Musical para nosotros. Latinoamericano igual, ¿cierto? Son muy bien reconocidos en Europa, imagínate. En todo lo que es Sudamérica, parte de Centroamérica. Vivieron de todos estos personajes. Vivieron de la fama, un gran reconocimiento, un autoexilio. Eso además dicen que lo ayudó a evolucionar musicalmente. Mencionados como los Pink Floyd chilenos. ¿O no? Sí, los Pink Floyd chilenos. Los más influyentes músicos de psicodelia. ¿De psicodelia? Sí, en su tiempo. Mira, te hablo un poquito de uno de los integrantes. Ya, ¿de quién me quieres hablar? Mira, te voy a hablar de Eduardo Fernando Alquinta Espinosa. Ya. Más conocido como el Gato Alquinta. Él nació en la ciudad porteña de Valparaíso el 22 de enero de 1945. Era guitarrista y vocalista de la banda Los Jaivas. Fue por casi 40 años guitarrista y vocalista de Los Jaivas. Sí. Era su banda tropical. La primera, sí. La primera. Mira, él se comenzó a dedicar a la música a los 12 años. ¿Ya? ¿De rock a coche? Sí, pues de pequeño. Aprendió de las canciones de la banda Atahualpa Yupanqui. ¿Ya? Esto escondido de su padre, ya que no le gustaba que él perdiera el tiempo en la música. Mira, qué pensamiento tan extraño. ¿Para qué decir otra cosa? Y en 1968, como usted dice, amigo Sónico, comenzó a considerarse un gusto especial por la música tropical. Y entonces, lo que al interpretar música tropical, decide junto a su esposa hacer un viaje, se dio el viaje ahí por América. Y con eso, al fin de buscar nuevas inspiraciones para sus nuevas composiciones que quería realizar. Ellos experimentaron de un principio en la música tropical, en el bolero, en el cha-cha-cha, en el bossa nova, porque era música de su ciudad natal en la cual ellos se inspiraban. Pero al volver a Chile, él pensaba que la banda tenía que tener la capacidad, el conjunto que ellos estaban formando, de crear su propia música original, no tratar de copiarle a otros, porque él sentía que salían bien, pero sonaba muy extraño sus canciones. Es así que empiezan a experimentar con el nombre llamado Los Ivas. Empiezan a adoptar un poco de música clásica y folclórica. Estamos hablando del año 1971, en la cual la banda, después de intentarlas varias veces, lanza su primer disco, Volantín. Disco Volantín, en lo cual tiene composiciones de canciones improvisadas, como ya dije, una mezcla de clásica y folclore. Es un disco que inicialmente el público no lo comprendió. No le fue bien a los Jaiba con este disco. Obviamente servía para presentarse en algún pub, en alguna plaza, en algún teatro, por la escasez de música que de repente había por ahí. Y después, con el tiempo, agarró mayor conocimiento, o sea, reconocimiento, tuvo mayor valor. Ese de fondo, ¿qué canción estamos escuchando de fondo, amigo Sónico? Fotos de Primera Comunión, del primer disco de los Jaivas. El Valentín. Todavía no llegaban al rock. No, para que quede claro. Era una mezcla de sonido de música clásica, folclórica, pero con una letra ya indicando algo andino, un poquito de la tierra, de lo que yo siempre, del amor hacia nuestros cercanos, a lo que nos rodea. Porque eso eran los Jaivas. No solamente eran música, eran poesía, eran artistas completos, hacían sus propias pinturas de los discos. Hay dibujos bien buenos por ahí, de discos bonitos, que ellos mismos crearon, amigo Sónico. ¿Usted ha visto alguna vez los Jaivas por ahí o no en vivo? No he tenido la oportunidad. ¿Nunca, nunca, nunca? Solamente en por la pantalla. Mira, yo te comento, una vez tuvieron a Ángel Mo, acá en Puerto Montt. Yo era pequeñito. Creo que fue como al principio del 2000. Creo que el Gato el Quinta estaba vivo. Estaba vivo todavía. Yo, en ese entonces... Tiene que haber sido una de sus últimas presentaciones. Porque... Sí, po. Sí. Esto está hablando de como cuando recién, ¿te acordás? La primera vez que remodelaron Ángel Mo. Está hablando como el 2001, por ahí. ¿Ya? Entonces me acuerdo que ellos vinieron como a la inauguración de eso. Estaba llenísimo, todo súper bien, pero... Pero se cortó la luz. Así que duró como la mitad del show. Pero también lo he visto en la Arena Puerto Montt, para la Semana Puertomontina, para el antiguo Festival del Mar de Puerto Montt, ¿te acuerdas? Cuando hacían ese bonito festival. Y también en Santiago, en algunos recitales. Buena banda, que siempre ha sonado en las radios, un poquito con mucho respeto se puede escuchar esta banda, ya que no creo que en Chile no ha salido ninguna parecida. ¿Cierto? No conozco a otra banda que podamos decir, ¿sabes qué? Estos son como los Jaivas de ahora. ¿Qué cree usted, amigo Sónico? No, yo no encuentro tampoco ninguna otra que se le parezca. Ni por ninguna parte, ni por el color, ni hasta en el nombre. No, por ningún lado. Mira, antes de irnos a la pausa musical, quiero mencionarte del otro integrante de este especial de Ofensiva Radio. Claro, que no se te pase por alto. Obvio, obvio. Él también, una gran persona, como todos los cinco que fueron los fundadores. Pero antes de eso, quiero a la gente que nos está escuchando, que nos comparta, que lo invito a su amigo, porque se viene un bonito especial de música dedicado a Gabriel Parra y al gran Gato al Quinta. Pueden escucharlo a través de ofensiva.cl. O también como... ¿A dónde, amigo Sónico? ¿Dónde más? En Seno Radio, la aplicación. Seno Radio, la aplicación. ¿Y qué tiene que hacer en Seno Radio, amigo Sónico, usted? Al momento de descargar la aplicación en las App Store, ¿cierto? Sí, en la Play Store o App Store, usted la baja y escribe OFSV y le va a aparecer de inmediato la radio, y la conecta, la pincha y automáticamente ya está sonando. Muy buen dato. A toda esa gente que nos está escuchando a través de nuestra sintonía, quiero agradecerle y mencionarles que Gabriel Parra fue una persona que nació el año 1947, un 25 de julio en Valparaíso. Fue músico chileno, pero se desempeñó como baterista de la banda chilena Los Jaivas. Desde pequeño igual sentía un especial afecto por el instrumento de percusión. Claro. Es así que a los 5 años inventa una batería improvisada con las ollas de su mamá. Esta la usaba como bombo y con los tubos plásticos era la baqueta. A los 5 añitos. Cuando participa de los Boy Scouts, se encargaba de los redobles y marcar el ritmo con la caja. Ah, ya estaba dado para eso. ¿Sabes cuál es la caja? Ese que es un solo tamborcito. Uh-huh. Cuando y le hacen redoble. Dos baquetas, ¿cierto? Entonces por eso dan... Ah, el amigo. Hiperactivo. Mira, imperativo igual. Mira, hablando de la caja que usó cuando fue Boy Scout, este instrumento lo utilizó en dos discos de los Jaivas: El Volantín y La Ventana. Por eso, de repente, a los que tengan la oportunidad, igual los invito a escuchar el recorrido de estos músicos, darse cuenta la capacidad musical que tienen con. Un instrumento, no sé si eran todos conectados a un sintetizador, amigo Sónico? No lo sé, también desconozco, pero de que suena bueno, suena bueno. Suena buena, ¿cierto? Mira, aparte de eso, él también fue obviamente uno de los fundadores de Jaiba, su primera banda primitiva. También tocó otro tipo de instrumentos, como la batería electrónica, la tutruca, el charango, panderetas, marimba y tumbadoras, entre otros más. Hasta el cultrún de repente ahí el amigo estaba, le estaba poniendo bueno. ¿Usted sabía eso, amigo Sónico? A todo. Tenía una lista gigante de instrumentos. Todo lo relacionado bueno con la percusión o con un poco de viento, el hombre ahí le ponía bueno. Dicen que era una persona súper piola, que no le molestaba a nadie, pero al momento de actuar dejaba todo en el escenario, amigo. ¿Estamos con esos primeros temas, amigo Sónico? A ver. Estamos. Ya. Voy a ir continuando con este especial de RIP de Ofensiva Radio, dedicado a los Jaivas, Cato Alquinta y Gabriel Parra. Nos vamos con la primera tanda musical. Así que mientras escuchan RIP de Ofensiva Radio, los invito a subirle el volumen, a invitar a su amigo, que lo seguimos esperando con muchas historias más de comentar de estos dos personajes y obviamente más música de los Jaivas. Vamos con esos temas. Ofensiva Radio. Ofensiva Radio. Thank you. Ofensiva Radio. De vuelta, amigo Pepe Hits. ¿Qué tal? Oye, que atrapado un poquito con esos temitas musicales. Sí, el primer tema que escuchamos fue el que estábamos también escuchando de fondo del primer disco de los Jaiba, ¿recuerdas? Ya. Y después escuchamos ya lo más conocido, Mira Niñita y Todos Juntos. O Todos Juntos, así. Sí, sí, escuchamos, mira, del disco todo. Del primero, El Volantín, si no me equivoco, Primera Comunión, Fotos de Primera Comunión. Fotos de Primera Comunión. Y después nos soltamos a su segundo trabajo del disco La Ventana, del año 1973. El año 71 graban su primer disco. Gran año, hoy y ayer fue un día particular también. Sí, se otro aniversario más. ¿40 y cuánto? 48 años del golpe de Estado. Un suceso histórico. Y un documental muy, muy bueno que se pegó en Red Televisión. Red Televisión. La Red, en realidad. Creo que dejó la pata. A todos los que miraron ese documental, creo que se le abrió un poco más y tuvo sentido muchas cosas que han divagado por ahí. Y no sabes por qué se hizo y por qué las cosas son actualmente como son en Chile, ¿cierto? Claro. Tanto privado y inflación de los precios. Uh-huh. Pero volvamos a lo nuestro. A los Jaivas, todos juntos, ¿cierto? Sí, bueno, todos juntos. Mira, ellos graban su segundo disco del año 73. Y ya con el tema Todos Juntos comienza un recorrido por las radios de música. La canción ya se hace conocida a nivel nacional y el nombre Los Jaivas ya era sonado en muchos lados. Pero, como mencionaba mi amigo Sónico, ellos tuvieron que sufrir un poquito el autoexilio, ya que sus letras eran no eran claramente un discurso político, pero sí hablan de la vida, del respeto mutuo, de la naturaleza. Algo que no estaba para nada en los planes de ese entonces. Claro, de los altos mandos de ese entonces. Pero con este disco ya se tiran a la fama, en esa época tan agitada, tan difícil. Y pensar que esta canción iba en el lado B del disco, fue la que más ganó rotación radial, repercusión en el mercado, sus cassettes, sus vinilos, se estaban buscando por todos lados. Porque no solamente fue para un sector, sino que se masificó su música. Ya que su letra llamaba un poquito la fusión de la unidad y la paz entre nosotros los seres humanos, mezclando el ritmo latino, latinoamericano con instrumentos de rock tradicional. La fama se acrecentaba cada vez más, en lo cual con los lanzamientos de Mira Niñita y Cuero de Piel ya consagran este disco. Y obviamente la carrera de los Jaivas. Ya con dos trabajos publicados, los Jaivas ya se estaban ganando un gran espacio en la música nacional, amigo Sónico. Me parece. ¿Qué más le ocurrió a esta banda en esa época, amigo Sónico? ¿Qué más sabe usted por ahí? ¿Quiere hablar del año 73? Claramente, en el año 73, el 11 de septiembre, ayer, hace 48 años, un día como hoy, pero ayer. Ocurre el golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende. Con este hecho, varias personas se comienzan a exiliar del país por un cuidado personal, ya que la conducta del Estado era muy Represiva contra opresora. Con los que tuvieran una opinión personal distinta a la del gobierno. A la dictadura que se estaba ahí, el gobierno de turno, acrecentando, bueno, en nuestro país. Era la dictadura de Augusto Pinochet, hay que decirlo. Era la dictadura de Augusto Pinochet. No tiene otro nombre. Entonces la banda decide autoexiliarse y viajar al vecino país de Argentina. Más preciso, en la ciudad de Zárate. En mayo de... No, esto fue en septiembre. No especularon mucho, no se esperaron, no se dieron más vueltas y nos vamos. Y tuvieron razón porque varios fueron ahí. ¿Ya hacia dónde se dirigieron? No, mira, estuvieron en Argentina, pero ellos también tenían retornos breves a Chile, como el año 75, donde Mario Mutis se queda por un tiempo ahí. Sí, se separa de la banda. Sí. Por 4 años. Sí, por ahí por 4 años, lo cual llega Julio Anderson. Uh-huh. Por ese tiempo, un reemplazo. Y pero en Argentina tuvieron una buena acogida. Claramente. Y comienzan ya con ese rock más progresivo, con una guitarra eléctrica más potente. Y como se escucha, la combinación de órgano y batería. Es así que en Argentina grabaron un disco. En el año 75 publican el disco El Indio. Es su primer disco grabado fuera de Chile. ¿Qué pasa con este disco? Este disco también lo ayuda en Argentina a tener una gran estadía y una gira por parte de Argentina, ya que era un gran aporte a su música rock que también se estaba dando en ese tiempo y con más sentido folclore latinoamericano. Lanzan el disco El Indio, el cual tiene canciones como La Conquistada, Pregón para Iluminarse, Un Mar de Gentes, canciones ya más potentes, y quizás lanzaban menos canciones los Jaivas, pero habían canciones que duraban entre 7 minutos, 13 minutos, como otras más cortitas, pero siempre con un buen contenido musical. Estamos inmortalizados con los Jaivas en este momento. Oiga, amigo Sónico. Mira, este tema igual está en ese disco. ¿Sí? ¿Cuál se llama? ¿Cuál es esa canción? Bebida Mágica. Bebida Mágica. ¿A qué bebida estará hablando? No sé. ¿Tú te acuerdas de algún, cómo te lo puedo decir, algún artista que le haga un tributo a estos músicos? Siempre yo he visto como que se juntan cuatro bandas o cuatro cantantes. Sí, de hecho Los Miserables tienen una canción que le hacen tributo a los Jaivas. Mira, Impecable. Sí, tienen varias bandas. No recuerdo ahora en este momento, pero tienen que haber, deben existir bandas que le hagan tributo a los Jaivas. Por lo menos se han inspirado suficiente varias bandas. Sí, obvio. Álvaro Enrique le ha hecho canciones, Los Bunkers, ¿cómo usted dijo? Los Miserables. Los Miserables. Todos juntos ellos hacen un cover. Sí, Los Miserables todos juntos. ¿Sabéis quién hace pero uno bien bueno? Sinergia. Mambo de Machaguay. Claro, también está ese. Javiera y Los Imposibles igual le hacen La Conquistada. Ah, claro. Los Chancho Piedra, La Poderosa Muerte. Uh-huh. Difuntos Correa. Ah, Difuntos Correa. Mira, sí, suben a hacer conmigo, hermano. Uh-huh. De un disco que igual un poquito más adelante vamos a estar hablando, porque los Jaivas, al estar en Argentina, se le da la... ¿Sabes qué opción se le da a ellos? ¿Qué? La primera de irse a Europa. Mire, su salto. Del año 73, que se empiezan, porque ellos lanzan su primer disco y segundo acá en Chile, donde dejan la patada, ¿cierto? Se dan a conocer, al ser tan escuchados por la gente en sus cassettes, vinilo, por la radio, deciden viajar a Argentina. Lo cual se quedan del 73 hasta casi fines de Argentina, pero le da la opción de irse a Europa. Ya consagraron a Argentina haciendo giras por ahí. De repente volvían a Chile, como digo, a hacer alguna presentación puntual y se iban. O visitar a sus familiares. Pero allá donde se escuchaban nuestros vecinos de Brasil, Paraguay, en Uruguay, le dan la opción de invitarlos a Europa. Pero antes de hablar de eso, vamos a dejarlo con una... Mira, esta canción igual de cuando tuvieron su paso por Brasil. Sí, buena. Uh-huh. Oiga, amigo Sónico. Dígame. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando? Que compartan. Que compartan a sus amigos este especial, este nuestro humilde homenaje, tributo a la banda nacional chilena de Los Jaivas, donde recopilamos lo largo de su trayectoria... Pero principalmente en dos artistas nos enfocamos, que es el Gato Alquinta y Gabriel Parra. O sea que nos enfocamos desde los años 70 y algo hasta el 2000 y algo. 71. Iniciamos de su inicio. De hecho, empezamos del año 63. sus orígenes, cuando eran Jaivas, de Jaivas, los altos y bajos, tocaron un poquito de cha-cha-cha, boleros, pero después, con su incursión del Gato al Quinta de viajar por América con su esposa para tener nuevas inspiraciones, decide mezclar el folclore latinoamericano y el rock progresivo o alternativo. Su primer disco fue el año 71, posterior 73, en lo cual Tienen que irse. Y después de eso dejan grabado Canción del Sur en Argentina. Dejan grabado Canción del Sur, siendo su tercera producción grabada ahí. Y marca la continuación del sonido de rock progresivo ya mostrado en el disco El Indio. ¿Nos vamos con una pausa musical? Nos vamos con la pausa musical porque de vuelta de esta pausa musical vamos a estar comentando lo que fue ahí su estadía en Europa. ¿Qué estuvieron haciendo por allí? ¿Qué es lo que ganaron? Eso y mucho más en este especial de RIP por Ofensiva Radio. Los dejamos con una pausa musical y ya volvemos. Ofensiva Radio. Hágase la luz en los guantes del caballero. Hágase la luz, más luz para los que viven.

En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Ofensiva Radio. Y eso, amigos, estamos otra vez de vuelta aquí en el RIP de los Jaivas, dedicado este nuestro humilde homenaje a esta mítica banda chilena. Y se acaba de integrar un nuevo personaje, amigo Pepe Hit. Sí, porque a todos los que nos están escuchando en este especial dedicado a Gabriel Parra y Gabriel Gato Alquinta, acaba de llegar otro compañero más de nosotros, nuestro amigo DJ Sustancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo está la muchachada? Ahí estamos acá, extasiados y medio concentrados y pegados, escuchando. Oye, a los Jaivas. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Me parece súper bien, ¿eh? ¿Te gusta este especial? Sí, me encanta, señor. Más para esta fecha. Ad hoc, señor. Qué buen comentario. Sí. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo trata? Súper bien, compadre. Súper bien. Súper bien. Todo medianamente bien. Expectante nomás de lo que están transmitiendo y informando también. ¿Sí? A toda la gente que nos escucha. A esa gente que le gusta esta gran banda nacional, claro. Ya los Jaivas. Y dos grandes exponentes también que ya lamentablemente se fueron, pero... Pero nosotros nos fuimos a buscar al otro mundo. ¿Sí? Exacto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, ¿trajiste los inciensos que te pedimos, no? Exactamente. Ah, bueno. Entonces, para que empecemos a prender los inciensos, sí. Porque estamos recién ni siquiera a la mitad de este especial dedicado a estos grandes músicos. Acaba de integrarse DJ Sónico. Yo ya estaba. Ah, tú ya estabas, pon. DJ Sustancia es el que se integró. Oh. Yo me acabo de integrar, señores. ¿Tienes algo que comentarnos de esta banda mientras vienes escuchando? ¿Qué recuerdos te vino de los Jaivas, del Gato, de Gabriel? Mira, muchos recuerdos lindos, ¿ah? Son grandes. Los dos son unos personajes, pero. Artistas más que personajes. Pero inigualable. ¿Cómo sería que nuestro querido Gabriel Parra? Era tan la popularidad, digamos, de cómo se manejaba con la batería, que lo comparaban con el baterista de Led Zeppelin. Oh, eso había escuchado. Sí. Mira, tiene que ser porque, sí. Como le dijimos en principio, era un fanático de las percusiones, sí. Y empezó a los 5 añitos nomás. Claro. Así. Y obviamente ya con su experiencia... Y practicando otros instrumentos como la tutruca, el charango, ¿cierto? Sí. La caja, los Boy Scouts, los timbales, el piano también le gustaba al hombre ahí. Tenía una decena de instrumentos que, claro, tocaba. No, y lo sabía fusionar bien con la música de su banda Los Jaivas. Claro, qué bonito, señor. Qué gran artista. Ambos, dos. ¿Tú lo has visto en vivo? Yo lo he visto, sí, he tenido el agrado de verlo en conciertos más íntimos, que son como, no sé, en la arena alguna vez. Sí, hicieron algo súper como íntimo, sí, que invitaron a pocas personas y tuve el agrado de estar ahí. Ah, y qué bueno. Fue muy, muy emocionante igual estar tan cerca de los artistas y lidiar casi prácticamente con ellos súper cerca. Qué buena oportunidad tuvo, amigo, claro. Sustancia. Y también, bueno, en otras partes, igual lo he escuchado. En Pangal, me decía usted, Pangal, ¿no? En Pangal, claro. Ahí te anduviste perdiendo ahí con los Jaivas. Sí, ¿quién los anduvo perdiendo? Ahí sí que estuvo bueno. Yo igual no me perdí en Yanqui, weón. Sí, ¿verdad? Que igual estuvieron en Yanqui. Sí, weón. En Los Muermos también, claro, estuvieron. Claro. Parque La Paloma, igual creo que hubo su momento de... Bueno, en todos lados, en el centro de Puerto Montt igual... Estaría bueno que vayan al Parque La Paloma. Estaría bueno que vayan al Parque La Paloma porque este mes de la chilenidad, como me gusta a mí llamarle, no tengo nada contra... Es un pensamiento personal. Claro. No me gusta decirle mes patrio. Me gusta mejor decirle chilenidad, ¿no? Claro, sí. Está bien. Sí, al final. Porque, oye, ¿te digo otro comentario? Cuénteme. Porque aparte, este mes vamos dedicando casi a puro producto nacional. Qué bonito. Puro especiales nacionales, vamos a tener un poco de cuecas bravas, mucha música nacional, local. Ah, perfecto, muy bien. ¿Cierto? Sí, para aprovechar este mes tan bonito y también excelente, que tiene su historia media ahí turbia, claro, pero nosotros nos quedamos lo que es la música. Exacto. Lo mejor, vamos a rescatar lo mejor. Sí. Te comento, amigo Sustancia. Cuéntame, compadre. Que en el año 77 los Jaivas se trasladan en un barco hacia Europa. Oh. ¿Cómo los llevaron en contenedores? No, ahí tocaban yo cacho en el barco. Ah, ya sí. De Argentina, ya probando éxito que tienen en Argentina, algunos países ya de Sudamérica. Reciben esta invitación, en la cual ellos no se van a negar para tener esta experiencia tan bonita. Y apenas llegando comienza una serie de recitales en Francia. Tanto fue así su... El castillo, ahí aparece la cuando vieron. Claro. Sí, cuando... ellos se instalan en una casona en París, un castillo, que data del siglo XVIII. En lo cual ellos arman una comunidad. Claro. Media hippie. Sí, es como media hippie. Media hippie espiritual, bondadosa naturaleza. Claro, pero es media hippie, ¿no? Porque no eran tan... Porque la otra mitad le gustan esas cosas duras. No hablemos. Pero eran músicos, eran artistas. Claro. Gracias a esa experiencia en primera instancia en lo que es Francia, son invitados a los Países Bajos. Mira, qué bonito. Y se presentan en varios clubes. Y a tener un buen recibimiento. Son invitados al Parque Libre, Vondelpark, que es un recinto grande de ahí de los Países Bajos, en donde hacen un gran festival musical popular ahí. Mira, qué bien. Entonces son invitados, esto fue el año 78, y no, impecable, tuvieron un buen recibimiento, su música era bien recibida. Claro. Ese rock andino progresivo, claro, con letras de amor mutuo, de paz, de naturaleza y de reflexión. No, súper bueno, encima que allá es bien cotizado todo lo que es música chilena como en Europa, también catalogado los Jaivas. Y obviamente en Estados Unidos igual, en todos lados. Mira, yo le pregunté hace un momento a mi amigo Sónico, que está ahí, ¿qué está ahí acomodando el incienso? Correcto. Le preguntaba si él conocía alguna banda, yo le dije alguna banda chilena. Él me dijo que no, que se pareciese un poquito a ellos. Yo te pregunto, ¿tú conoces otra banda que se parezca a ellos? Ya mundial, sí. Que haya escuchado en otro lado, en otra radio. ¿Pero conocidos? No, da lo mismo. O pero sea... que su música se parezca a lo que ellos fusionaron. Claro, podría ser como los Quilapayún, ¿puede ser? ¿Puede ser igual? Pero Quilapayún no metía tanto rock fuerte como ellos. No. A eso voy yo, po. Como va como en el, no, en pues el ellos, folclore, obviamente. Sí, pues ellos sí. Pero me refiero así, parecido a ellos, a su música así de rock progresivo, mezclando sonidos folclóricos. Latino. Como que yo no encuentro que alguien haya... Buena pregunta. Me pillaste como súper... No está atento a la... Pero sí, de más que hay. A ver, estoy tratando de hacerme recuerdo de alguna... Fueron comparados con Pink Floyd en un momento. Claro. Sí, pero de ahí, obviamente, claro. Ey, por ahí puede ir un poquito. Pueden sí, medio psicodélico, porque igual tienen eso ahí de irse para arriba y ya, claro, perderse. Claro. Pero yo no encuentro otra banda que salga así con... Es muy particular esto. Sí. Y esto lo logran en Europa. Claro. Logran inmortalizar y perfeccionar ese sonido. Tan así que después de un año, el año 78, se presentan en París en el Teatro Olimpia. Un gran recinto para eventos masivos. Como consecuencia de su gran trabajo, realizan viajes hacia Bélgica, Alemania, España e Italia, mostrando todos sus trabajos. Mira qué bien, interesante. ¿Tú sabes por qué al final el mito de, o más bien lo que decían de que era el Pink Floyd chileno, los Jaivas? A ver, coméntame. Es porque hace tiempo, bueno, en su momento, tuvieron una cercanía con los chiquillos de... Con los, ya, a esta altura ya no son chiquillos. Con pero Walter con Gilmore los, y compañía. Claro. Con pero el, si tenían la misma edad, eran casi la misma claro, época, ¿no? Homer, claro, sí. Conversaron con el tecladista, con... ¿Cómo es que se llama? Con Richard Wright. ¿Ya? De Pink Floyd. Y obviamente estaba como el... Hubieron su diálogo, igual lo invitaron a los Jaivas para cantar junto a ellos, pero no nunca llegaron a concluir el... Porque al tiempo después falleció el tecladista de Pink Floyd. Mira, y, qué buen dato nos tenía ahí. Y ahí está, por eso es que había algo. Había un acercamiento, claro, quizá. Sí, todos decían que en algún momento se iba a juntar Pink Floyd con los Jaivas, iban a tocar en el Valle de la Luna. Ese era como el... Uy, mira qué... Que hay loco. Que hay loco, claro, ok. Sí, ahí iba todo apuntado, todo allá. ¿Cachai? Con eso muero tranquilo. Claro, oye, qué mejor, oiga. Qué buen dato nos trajiste, sí, Sustancia. Compadre, mira, compadre. Impecable aquí integrándose nuestro amigo Sustancia. Alguien que también es admirador y conoce de esta banda y de estos integrantes. Claro, sí. Sí, ¿te gusta Pink Floyd a ti? A mí me gusta Pink Floyd, sí, señor. Sí, somos señor. Consumidores de Pink Floyd. Bueno, de toda la música buena, sí. Así que, mira, ¿qué mejor? Yo pienso, por ahí me comenta nuestro amigo Rodolfo, me dice, mira, yo creo que los Jaivas quizá eran el como nuestro, todos dicen que tenemos un doble en la parte del mundo, quizá el doble de los Jaivas era Pink Floyd, claro, en Europa. Claro, sí. ¿Cierto? Claro. No, yo me quedo que ellos le copiaron a los Jaivas. No, pero a lo que voy yo, a lo mejor son, ¿cierto? ¿No? Todos tenemos a lo mejor un doble en otra parte del mundo. Otro Pepe Hits, otra Sustancia. Claro. Otro Sónico, en este caso otro Pink Floyd o otro The Jaivas. Las almas gemelas están. Almas gemelas, ¿cierto? Claro. Mira, después de esa gira por lo que es Europa, las Europa, ellos vuelven a Chile, a América. Claro, a sus tierras. Pero en esta ocasión ya estamos, terminó los 70, comienza el año 81 y la idea de interpretar los poemas de Pablo Neruda inspira a los Jaivas a registrar su álbum más famoso y trascendental, el más conocido a nivel mundial. No quiero decir que sea el más bueno, el que más nos guste personalmente, pero el que más se vendió y se conoció en todo el mundo. Claro. ¿Usted tiene idea de qué disco estamos hablando, amigo Sónico? ¿Yo? ¿Sí? No, ¿le doy una pista? Ya. Fue una ruina. Oh. Ah, claro, ya lo sé. Tú. Ah, buena. ¿Tú buena sabes pista. ¿Cuál es? Sí, ahora. Nómbremelo, por favor. Por algo es su disco, porque mira, claro, no solamente hay que nombrarlo, sabérselo de memoria, es cosa de repente verlo en la tele, cuando lo muestran, porque igual fue grabado. Fue tanto el éxito que también la transmisión que tuvo se vendió y se grabó. Y el momento, y uno da unos tips, ahí de repente puede nombrar un país, puede nombrar un lugar, o los trajes que usaron. Y uno se acuerda automáticamente de... De las ruinas de Machu Picchu. Claro. Alturas de Machu Picchu. De las alturas. Alturas de Machu Picchu. Claro, hasta ahora ya están hechos a ruina, pero... Ese mismo disco, del año 1981. Alturas de Machu Picchu. Qué mejor, señor. Mira, para mencionarle un poquito de este disco, que ya... como ellos catapultan, la revista peruana publica Los Jaivas al Mundo. ¿Por qué esto? Porque lo que hace este disco es hacerlo instalarse, crean con este disco instalarse nuevamente en Latinoamérica. Ya con lo que vivieron en Argentina, su recorrido y experiencia en Europa, toman la decisión de retornar acá. Sentían que esto, todo lo que habían aprendido, tenían que compartirlo con sus paisanos latinoamericanos. Así que, en conjunto con la televisión peruana, Canal 7 y Canal 13 se juntan y logran, a través del escritor de literatura Mario Vargas Llosa, peruano, que también es premio Nobel de literatura ya, es quien dirige y relata este recital. Algunos me preguntan por ahí, como nuestra amiga Catherine de Puerto Varas, me dice, ¿cómo crees llevaron los instrumentos hasta allá arriba? Claro. Porque se muestra y me dice que ellos graban como en una punta, como en un espacio reducido. Exacto, si tienen unas tomas, pero extraordinarias. Ya, el piano lo llevamos de dos. Ya. Claro. No. Por tecla. O por Starken. Claro, por Starken. No, la mayoría de las cosas las subieron en helicóptero. Ahí para la amiga, no. Kat, para la Katy, lo subieron en helicóptero. Me dice que, claro, que Chile Express no llega hasta allá. No, no llega. No. Llega. Porque ya está en Perú. Claro. Sí. Pero Express sería. Mira, el álbum cuenta con canciones tan importantes como Amor Americano, La Poderosa Muerte. La Poderosa Muerte, qué güey. Y una canción que me gusta mucho y la que más conocida sube a Nacer Conmigo, Hermano. Mira, inmortalizando los poemas de Neruda a través de la música, logra ser el disco más vendido de estos personajes. Y el documental filmado es un éxito a todo nivel. Como mencioné hace un momento atrás, esto fue gracias a Canal 13 de Chile y Canal 7 del Perú. Lograron funcionar los poemas, el paisaje, el misterio espiritual y la leyenda de una civilización que ya estaba desaparecida. Toda esa mezcla logra ser un tesoro, esta producción, para toda nuestra cultura. Si queremos dejarlo en una sola frase, es de gran magnitud cultural este disco. En pocas palabras, no hay país que en Latinoamérica que no conozca este disco o alguna de estas canciones. Ya donde tú viajes acá en Latinoamérica, algunas de estas son himnos, porque no solamente quedaron para escuchar por la radio, sino que a nivel cultural abarca todo. Claro. Sí, para eventos, para ceremonia, porque son poemas de un gran escritor que tuvimos nosotros. Y gracias a estos personajes, a estos grandes intérpretes, grandes músicos, grandes creadores, crearon un tesoro único y mágico para nosotros. Claro. No, qué belleza. Qué belleza. Lo que estamos escuchando de fondo es, pero impresionante. Amigo Sustancia. Cuénteme. Amigo Sustancia. Cuénteme. ¿Cuándo fue? A ver, ¿qué recuerdo tienes las primeras veces que escuchó los Jaivas? ¿En la radio, en algún cassette de la casa? ¿O de repente un amigo, un tío? ¿Qué? Claro, ¿cuándo empezó con esto? Los primeros acercamientos, yo creo que casi a todos le pasó de que siempre nos inculcaban en los colegios, en las escuelas, sacar como, no sé, por las canciones, en sacar flauta, cierto, mira, claro. Disculpa que lo interrumpa, no. ¿Sí? A lo que voy yo, que no solamente fue en la popularidad musical que ellos impactaron, sino que a nivel cultural aportaron demasiado. Exactamente. Demasiado, demasiado. Exactamente. ¿Qué otro más? A ver, ¿puede familiarizar con los Jaivas usted, amigos Sustancia? Claro, sí, pues de ahí uno empieza a tener como los primeros indicios de toda esa música magistral que tiene los Jaivas. De ahí ya uno va creciendo, va consumiendo más música y se va encontrando con todo lo que es ya música más de cerca, como se dice, en los conciertos o en los lugares, en distinta gente que hasta los mismos comerciales ha salido. Y de ahí uno se empieza a familiarizar con la música y de ahí uno sigue y sigue y sigue y no pasan de moda, ojo que no han pasado nunca de moda los Jaivas. Y creo que pasen de moda, porque ya está impregnada en nuestra cultura estos músicos, estos dos grandes artistas que lamentablemente ya no están con nosotros. Claro. Y con el éxito de este disco, el año 81, lo lleva por una gira en Argentina, Chile, Perú, Uruguay. Y el 82, retornando por un tiempo en Europa para presentar alturas en Alemania, España, Países Bajos y Francia. Qué bueno. ¿Y qué pasaría ahí? Que tuvieron tanto, tanto, pero tanto éxito que se inspiraron a grabar otro disco, pero de su propia creación. De su propia creación. Así que los Jaivas aprovecharon de allá de ¿cómo te lo puedo explicar de la próxima manera? De seguir experimentando con no solamente con la música, sino con la cultura. Claro. Quizás que sigan ahí probando para inspirarse. Claro. Como uno que de repente, ¿cierto? Exacto. Necesita algo para... Como una scoop. Claro. O también, oye, ¿el incienso lo prendieron o no lo prendieron? Está re bueno el incienso aquí, ¿ah? Qué bueno los inciensos. Y... Más aún con musiquita de los... Más aún con musiquita. Qué bonito, señor. El año después, mira, de esa gran gira, ¿ya? Presentando Altura de Machu Picchu, que ya es un exitazo, vuelven a Chile. El año 82 a concentrarse un poquito. En lo cual el grupo reúne un grupo de grabaciones que la banda había realizado a principios de los 80. Era un trabajo postergado por el tema de Altura de Machu Picchu. En lo cual empiezan a de nuevo a practicar. Eran canciones que grabaron en demo en Francia, en Argentina, que tenían por ahí disperso. Claro. Que no lo habían juntado, no lo habían perfeccionado. Es por eso que graban uno de mis discos favoritos, Aconcagua. Aconcagua. Aconcagua, ¿tú sabes cuál es Aconcagua? A ver, ¿cuál? Es el volcán más alto del Valle de Aconcagua, quinta región. Mira, qué... Dicen que es mitad argentino, mitad chileno. Claro, eso... Actualmente claro. Dicen que es argentino. Pero se ve de los dos lados, de los dos lados. Tú vas llegando al Valle de la Aconcagua y antes de meterte, tú ves el volcán. Hermoso volcán. Entonces, tan hermoso es que quizás por ahí nuestros amigos estuvieron teniendo experiencias media espirituales, porque claro, ellos eran medio... No eran hippies, eran espirituales. ¿Cómo? Claro, sí. ¿Qué cree usted? Sí, no, lo más probable es que ahí algo pasó con tanta espiritualidad. Obviamente, tanta naturaleza y tanto... ¿Habrán subido la Aconcagua? Porque se puede... Yo subir, pero sí. Igual tiene que ser medio ahí. Sí, lo más probable es que para hacer un disco, Juan, de más que tuvieron que inspeccionar y andar y ver todo lo que tiene, lo hermoso del Aconcagua. Porque si le subimos un poquito más, tú escuchas ahí como ¡pam!, esa mezcla de rock, pero un sonido raro por ahí. Quizás hacían sonidos ambientales de alguna forma. Claro, claro. Los músicos estaban, pero... preparados para todo ahí en la catarsis musical de creación. Es impresionante la evolución musical de los Jaiba, porque en vez de ir como cambiando, iban como evolucionando. Claro, realmente. Claro. Cada vez agregaban más ese sonido que de repente aparecía de vez en cuando en las canciones. Es más participativo hasta lograr un ritmo. ¿Has notado eso? Exactamente. Y lo bueno, y lo obviamente que con el fallecimiento de estos dos grandes músicos, igual tuvieron que... se adaptaron bien los músicos que obviamente estaban... Ah, los que fueron reemplazando, claro, mientras... Fueron reemplazando, claro. A los originals. A los originales, claro. Pero ya grabando la Aconcagua, donde tienes canciones como una bien buena, Mambo de Machaguay, ya logran establecerse un poquito más en Chile. Sin el miedo de que ya la dictadura... No los correteaba tanto, no los perseguía tanto. Porque ellos no solamente... Claro. No tenían un discurso directamente político. Como claro, digo, ellos proponían un cambio mental del mundo. Claro. A través de más llegar al espíritu, al amor mutuo, a esa inspiración de la naturaleza. Grande artista. Claro. Exactamente, compadre. Vamos a una pausa, sí. Entonces, sigamos escuchando, sí, estos artistas. Exacto, vamos con una pausita musical. Vamos con esa tandita, preséntala usted, amigo. Vamos. Invita a esa gente que nos está escuchando, que le suba a esa radio. ¿Dónde nos puede escuchar? Pues, ¿dónde nos puede escuchar? ¿Con cuántos temas nos vamos a ir? A ver. ¿Con unos tres temitas? Perfecto. Tres temitas, porque la gente... Perfecto, vamos, aquí con... estamos en Ofensiva. Esto es RIP. Por Ofensiva tenemos a dos grandes invitados, o sea, dos grandes... Bueno, de hecho... Son invitados, usted lo dijo, usted sabe. Espirituales. Tenemos a Gabriel Parra y el gatito Alquinta. Aquí lo dejamos con música en Ofensiva RIP. Ofensiva Radio. Ofensiva Radio. Ofensiva Radio. De la calor. Noches y luces traen la voz. La cordillera alta me espera sobre las nubes. Huele el aliento sobre las nubes. Huele el aliento. Ofensiva Radio. Volvimos, amigos. Volvemos, sustancia. Volvimos. Estaba pendiente de la música. Después estaba hipnotizado con la música. Igual, esa era la palabra. No quería decir que estaba pegado, pero claro. Hipnotizado era la palabra. Estamos pegadito. No, preciosa la música, más con el acompañamiento. Qué bueno, señor. Más con la compañía de la gente que nos escucha también. Igual se siente eso, ¿eh? Ese es un valor agregado también a nuestra ofensiva RIP. Así que continuamos nomás. Buenos temas estuvimos escuchando, temas, ¿cierto? Compadre. Ya estamos en la última parte de este especial de música chilena. Y buena música chilena. Nos agradece toda la gente. Nos agradece la señorita Bianca de la ciudad de Llanquihue. Desde Santiago, nuestro amigo Wenceslao Macalister. Nos envía saludos. Gracias, chiquillo, por esta música inmortalizada y grande, como los Jaivas. También Tania, que va viajando en dirección hacia Santiago, que tenga un buen viaje, nos dice igual, gracias por la transmisión musical de hoy día. Como también tenemos nuestro amigo Víctor, Natalie, Kenia, Christopher, Dieguito, nuestro amigo Héctor. Guatón Boris. La Pamelita también. La Camilita. Bastian, Paulino, Gastón. Y muchos más que ojalá no alcance en algún momento. Vanevi también. Que se encuentre súper bien. Juanito también. Que no pudo participar hoy día de nuevo en otra ocasión de este RIP de Ofensiva Radio porque está en un cumpleaños, así que... Está en un cumpleañito ahí el amigo, así que muchos cariños para él. Sí, continuamos con este especial de música. Sí, perfecto. Ya mencionando el primero que nos deja. El primero que de estos integrantes, estos grandes músicos. El primero en partir a... al otro mundo. Pero dejando un gran legado. Un gran legado musical. Subió la batería en helicóptero. Oh, ese sí que la hizo. Sí, porque el año 1988, estamos hablando un 8 de abril, el mítico baterista de los Jaivas tomó un avión a Lima para comenzar la organización de un concierto único en Nazca. Fíjate lo que iban a hacer en ese momento. Mire qué interesante. Motivado, obviamente, por la cultura incaica. La mañana del 15 de abril salió de su hotel en la capital y tomó la carretera panamericana rumbo hacia el sur. Acompañado solo de una productora peruana, en el kilómetro sur de Lima, a los 380 kilómetros, el automóvil donde ellos iban conduciendo chocó con un monolito. En lo cual produce unos minutos después del choque el fallecimiento de Gabriel Parra. Eso era lo que me daba lata a mí. No fue instantáneo. Horrible. Lamentablemente eso ocurrió el año 88. Nos deja este gran músico, pero con un gran legado en las percusiones. Continúan los Jaivas después de esto. Ya tenían que seguir con lo que era este proyecto. Claro. Lo reemplaza su hija Juanita Parra. En lo cual ya se comienzan a grabar nuevos discos. Si tú no estás, Hijo de la Tierra. Mamayuca. Y su último, Arrebol. O Arrebol. Esto ya es el año 2001. Pasando el tiempo, amigo Sustancia, ya los Jaivas eran conocidos por todas las generaciones, lo veíamos en la televisión, claro. Repetían sus recitales, giras por aquí y por allá, si no era en verano, venían en algún teatro, y nos iban cautivando con su música. Exactamente, exacto. ¿Qué canciones de repente ahí a usted le gustaría recomendar a la gente que conozca de ellos? Me gusta La Conquistada. Ah, buen tema. Sí, le he mandado. No sé por qué me marca tanto. Quizá estaba en un buen momento y justo escuché ese tema que siempre me quedó, La Conquistada. A mí me gusta Mambo de Machaguay, Hijo de la Tierra. Claro, de ahí vienen, claro. Todo junto, obviamente, un temazo que habla de la unión que tengamos como ser humano, como persona. Y a través de su folclore, de su mezcla musical, ¿cierto? Claro. De su poesía, de las letras. Exacto. Nos inmortalizaron cada vez más. A mí me gustaría recomendarle también algunos temas a la gente. ¿Cómo cuáles? A mí me gustan más instrumentales. Por ejemplo, este que nos recomendó, el que estamos escuchando de fondo, Starca y Ocarina. ¿Starca y Ocarina? Sí. Ya. Lo recomendó nuestro amigo DJ Crico. Ah, perfecto. DJ Crico. Sí, también. Saludos para él. Salud también para La Vida Mágica, sí. Y sí, que ya lo escuchamos. Y Bebida Mágica también, que me gusta a mí en particular. Instrumental. Mira, impecable, impecable. Oye, buenos temas, ¿eh? Buenos temas. Mira, el otro integrante que tomó la decisión de dejar esta dimensión y abandonarnos, pero igual dejando un gran legado musical, el gran Gabriel Gato Alquinta, se encontraba en la playa La Herradura en Coquimbo cuando decide abandonarnos. Oh. No por un choque. O si chocó. No. Mira, él se encontraba en un complejo turístico allá. En lo cual fue a los roqueríos, ¿cachai? Claro. En una de esas perdió el equilibrio y cayó al agua. Oh. Permaneciendo varios minutos. Al ser sacado del agua inconsciente, fue trasladado al hospital de San Pablo de Coquimbo. Pero a pesar del esfuerzo de revivirlo, claro, falleció el 15 de enero del año 2003. Qué a la edad de 57 años. Qué lamentable, ¿eh? Una tragedia. Yo me acuerdo ese día. Sí, como que igual se detuvo Chile en un momento. Fue como, no sé si llamarlo un velorio, un recital. Luto nacional. Claro, luto nacional. Claro, sí. Pero se acuerdan cuando mostraron las imágenes en sus velorios, todos afuera tocando. Tocaron, sí, todo el día sin parar, claro, y lleno. Claro. Llenísimo. Lleno, sí. Yo me acuerdo que las pergoleras, ¿se llaman? Las que tienen los pétalos. Había una infinidad de gente. ¡Cristo, madre! ¡Oh! ¿Lo está escuchando? Sí. Una infinidad de pergoleras tirándole pétalos de rosa. La gente súper efervescida alrededor del féretro. ¿De la carroza? Como, claro. ¿O sí, del féretro? Del féretro, porque igual había hicieron como en un lugar. No sé qué lugar sería, pero por lo que se apreciaba en los videos que uno ha estado viendo y analizando un poco. Mostraban que alrededor toda la gente cantando, pidiéndole, era prácticamente un concierto la despedida del gatito. Así que igual, magnífico, igual. Triste, no, lamentable, pero magnífico. Pero magnífico recorrido musical que tenía este acompañante, ¿cierto? Determinaron que la causa de su muerte fue un ataque cardíaco. Chuta. Dicen que él le dio justo toda la roca. Su familia cuenta que él decía que ese día tenía mucha calor, quería estar cerca del agua, y lo dejaron solamente. Pensaban, claro, que era algún inquietud, algo ahí que le estaba, claro, quería estar más cómodo. Claro. Entonces se asomó a la roca, perdiendo el equilibrio, se cae el agua, y mientras se iba trasladado al hospital, fallece. Chuta, qué triste. En su funeral asistieron 500.000 personas. Oh, era como un recital. Era como un recital. Claro. Era como un recital. Las personas en las calles de Santiago no lo dejaban avanzar, no lo querían que se vaya. Mientras su nombre se convertía en ese momento en una figura icónica. En una leyenda. Para, sí, la cultura chilena. Exacto. No solamente la música. Eduardo ya se había inmortalizado hace un tiempo atrás y su amigo, el año 2003, lo estaba acompañando. Tenía 57 años cuando nos dejó, imagínate. 57. ¿Cuánto más le quedaba por demostrar y para compartirnos? Claro, tenía mucha música por compartir. Pero, gracias a la vida, nos dejó un gran legado. Estos dos artistas hicieron un gran aporte a la música, a nosotros mismos, a nuestra vida, y a todos los que nos escucharon hoy día en RIP. Exactamente. A través de Ofensiva Radio. Exactamente, don Pepe Mix y Sónico, claro. Qué bueno. Estuvo súper bueno este RIP con estos grandes artistas. Este encuentro que hicimos en esta ocasión, ¿cierto? Claro. Y invitar a la gente que siga escuchando Ofensiva Radio, que baje la aplicación Seno Radio, que solo funciona cuando hacemos estos especiales en vivo. Y estén atentos a nuestras redes sociales, como cuáles, amigo Sustancia. Exacto, estamos en Facebook, nos pueden ubicar también. Tenemos un WhatsApp si quieren dejar algún mensaje, algún cualquier cosita. Recomendación, si quieren que los mencionemos al final de los auspiciadores, que son los que nos acompañan, y gracias a ellos y a ustedes estamos aquí funcionando y siempre compartiendo algo. Algo poquito de música, ¿cierto? Claro. En nuestro humilde aporte. En nuestro humilde aporte. Siempre tratamos, pero en esta ocasión también, que ustedes conozcan un poco del artista. Algo, no solamente hablar de lo que sale en internet, claro, sino algo más profundo y especial. Claro, claro, como nuestras anécdotas, nuestras experiencias. Exactamente. A raíz de lo que nos une y lo que tratamos de expresarle también a los que están escuchando. Claro. Eso es. Que eso ellos es. También nos, quizás sería agradable también que ellos nos comenten. Porque claro. ¿Dónde los escucharon? ¿Qué canción les gustó? Pero ya no, ya es muy tarde. Ya tenemos que dejarlo, chiquillos, porque al igual, no, igual que ustedes... Igual, si al final el WhatsApp después, está libre. Sí, estaba eso, usted menciona el WhatsApp que... Bueno, nuestro WhatsApp es el más 569-8484-6955 para que nos dejen, no sé, alguna inquietud o alguna sugerencia, sí, con respecto a los RIP. Claro, o sea, pueden comentar también las publicaciones del Instagram o Facebook. También. Ahí también las leemos, que las lean todos. Así que agradecido igual de todo de la gente que se conectó y se dio un tiempo para escucharnos hoy día. Sí. Este gran RIP que tuvimos con dos artistas. Nunca habíamos tenido dos artistas en un RIP. Inédito, mira la sustancia, que, usted que está atento a todo. Sí, no, así que fenomenal. ¿Pero le gustó o no? ¿Le gustó? Sí. A mí lo personal me encantó. Exacto, amigo. Cada vez estamos ahí ampliando nuestra programación musical para todos ustedes que nos escucharon hoy día a través de www.ofensiva.cl o por la aplicación. Claro. Usted coménteme cómo es eso, amigos. Seno Radio. Seno Radio. Pone OFSV y aparece al toque. Y listo. Ahí siempre cuando estén escuchándonos en vivo a través de la aplicación. Es súper práctico y hoy día también cada vez se acercaron más gente a escucharnos. Agradecido de ellos. Así que vámonos despidiendo. Tenemos más canciones para que nos sigan acompañando hasta el final, ¿cierto? Exacto. Correcto. Para terminar este homenaje, me despido de todos ustedes. Gracias, Sónico Sustancia, por la invitación, gracias, por juntarnos. ¿Algunas palabritas a ustedes, Sustancia? Sí, bueno, más que nada agradecer a la gente que nos escuchó hoy día. Fue harta gente. Estamos muy agradecidos. Ojalá que les haya gustado también. Fue un poquito de música, de buena música, de buena información. Así que simplemente agradecer. Igual que usted, igual nos hayamos juntado y haya salido todo más o menos al oído de nuestra gente que nos escucha. Siempre así fiel que, gente que nos escucha, sí, ¿cierto? Compadre, gracias a ellos. Así que muchas gracias nomás y nos vemos. Sí, yo también me despido, agradecido a los chiquillos de haber compartido su parte de los Jaivas. Y nos vemos, hasta la próxima. Porque se viene Violeta Parra, ¿cierto? Sí, vamos con Violeta Parra, con Cuecas Brava, harto folclore por ahí. Exacto. Y el mismo especial andino y chileno que hicimos, ¿cierto? Desde la 6 de la tarde. Todo eso se viene este mes de septiembre. Exactamente. Mes de la chilenidad para mí. Así que nos vemos, me despido, agradecido. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chau. Nos vemos, chiquillos. Muchas gracias. Chau. Ofensiva Radio. Thank you.

Ofensiva Radio. Ofensiva Radio. Ofensiva Radio. Concedí